quiero que digas que me extrañas y me pidas perdón. Escúchame, no pierdas tu tiempo, tus palabras para mí no dicen nada. Olvídame, qué ironía, yo te di mi vida. En cambio tú a mí solo mentiras. A veces es mejor decir adiós. No hacía falta causar tanto dolor. ¿O quieres que te tenga compasión? ¡Qué tontería! Mejor no digas nada.